El negocio acertado, versión de los hermanos Grimm. Un campesino había llevado su vaca al mercado y la había vendido por 7 monedas. En el camino de regreso a su casa, tuvo que pasar por un estanque y desde lejos oyó cómo gritaban las ranas. ¡Och! ¡Och! ¡Och! ¡Och! ¡Och! ¡Och! Sí, se dijo él para sí. Estas lo gritan hasta los campos de avena, pero son 7 las que he conseguido y no 8 monedas. Cuando llegó cerca del agua, les gritó. ¡Animales tontos! ¡Eso es lo que sois! ¿Es que no lo sabéis? Son solo 7 monedas y no 8. Las ranas, sin embargo, siguieron gritando. ¡Och! ¡Och! ¡Och! ¡Och! Bueno, si no me creéis, puedo contarlas delante de vosotras. Sacó el dinero del bolsillo y contó las 7 monedas. Pero las ranas no se fiaron mucho de su cuenta y gritaron de nuevo. ¡Och, och! ¡Och, och! Pero bueno, gritó el campesino muy irritado. Ya que creéis saber contar mejor que yo, contadlas vosotras mismas. Y le lanzó el dinero al agua. Permaneció de pie esperando hasta que hubieran terminado y le devolvieran lo suyo, pero las ranas siguieron en sus 13, gritando, ¡och, och! ¡Och, och! Y tampoco le devolvieron el dinero. Esperó todavía hasta que se hizo de noche y tuvo que irse a casa. Entonces regañó a las ranas diciendo, ¡vosotras sois unas chapoteadoras, cabezonas, de ojos saltones, que lo único que tenéis es una enorme bocaza y podéis chillar hasta que le duelan a uno los oídos, pero no sabéis contar 7 monedas! ¿Creéis que voy a estar aquí, de pie, hasta que terminéis? Con esto se marchó de allí, pero las ranas siguieron gritando detrás de él. ¡Och, och! ¡Och, och! Lo que lo hizo que regresara a su casa muy irritado. Pasado algún tiempo, compró de nuevo una vaca, la mató y calculó que si vendía bien la carne podía obtener tanto dinero como hubieran valido las 2 vacas, y además podía disponer también del cuero. Cuando llegó con la carne a la ciudad, había a la entrada una jauría completa de perros, a cuya cabeza estaba un galgo que saltaba alrededor de la carne, olisqueándola y jadeando. ¡Qué, qué, qué, qué, qué, qué! Dado que no terminaba, le dijo el campesino. ¡Sí! Ya noto que tú dices, ¿qué, qué, qué, qué? Porque quieres algo de carne. Pero no estaría en mis cabales si te la diera. El perro no contestó más que, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué? No te la comerás, y cuidarás que tampoco lo hagan tus compañeros. ¿Qué, qué, qué, qué? Dijo el perro. Bueno, si insistes te la vendo. Te conozco bien y sé quién es tu amo. Pero oye bien lo que te digo. Dentro de 3 días quiero tener mi dinero. Si no, te irá mal y te arrepentirás. Descargó la carne y a continuación regresó a su casa. Los perros se lanzaron sobre ella y ladraron ruidosamente. El campesino, que los oyó de lejos, se dijo a sí mismo. ¡Ah! Ahora todos están pidiendo algo, pero el grande me responderá por ella. Cuando habían pasado ya los 3 días, pensó el campesino. Esta noche tendré el dinero en el bolsillo. Y se sentía feliz. Pero nadie venía a pagarle. ¡Ah! No se puede confiar ya en nadie, dijo él. Y finalmente perdió la paciencia. Se dirigió a la ciudad, a la casa del carnicero, y le exigió su dinero. El carnicero pensó que era una broma. Pero el campesino dijo, ¡bromas aparte! ¡Yo quiero mi dinero! ¿No os ha traído el perro grande toda la carne de la vaca degollada? Entonces el carnicero se indignó, cogió la escoba y le echó de allí. ¡Espera! Dijo el campesino. ¡Todavía hay justicia en este mundo! Y dirigiéndose al Palacio Real, pidió audiencia. Fue conducido ante el rey, que estaba allí sentado con su hija, y le preguntó qué mal le había acontecido. ¡Ay! Dijo. ¡Las ranas y los perros me han quitado lo mío, y el carnicero me ha pagado a palos! Y contó con todo detalle lo que le había pasado. A esto empezó a reír la hija del rey a grandes carcajadas, y el rey le dijo, «No te puedo dar la razón en esto, pero en contrapartida te daré a mi hija por mujer. En su vida se había reído con tantas ganas como ahora de ti, y yo he prometido dársela a aquel que la hiciera reír. Puedes dar gracias a Dios por tu suerte». —¡Oh! —contestó el campesino—, yo no la quiero para nada. Con una mujer ya tengo de sobra. Cuando llego a casa, me parece como si tuviera una en cada esquina. El rey se enfadó mucho y dijo: —¡Eres un grosero! —¡Ay, mi señor! —dijo el campesino—, no se pueden pedir peras al olmo. —¡Espera! —replicó el rey—, tú tienes que recibir tu merecido. Ahora vete, pero vuelve en 3 días, entonces se te darán 500. Cuando el campesino estaba ante la puerta, le dijo el centinela: —Tú has hecho reír a la hija del rey, seguramente recibirás algo bueno. —Sí —dijo—, eso pienso yo, me darán 500. —Oye —dijo el soldado—, dame algo, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? —Porque eres tú —dijo el campesino—, te daré 200. Ve a ver el rey en 3 días y que te paguen. Un judío que estaba cerca y que había oído la conversación siguió al campesino, le sujetó por la chaqueta y le dijo: —¡Dios mío, qué suerte tienes! Yo te los cambiaré por dinero contante y sonante hoy. —¡Judío! —dijo el campesino—, tú puedes quedarte con los 300 todavía. Dame una buena parte del dinero hoy y en 3 días el rey te los dará completos. El judío se alegró de la ganancia y le dio una suma considerablemente más baja en dinero contante y sonante. Después de haber pasado los 3 días, fue el campesino, cumpliendo las órdenes del rey, ante su presencia. —Quítate la chaqueta —dijo el monarca—, te corresponden 500. —¡Ah! —dijo el campesino—, ya no me pertenecen para nada. 200 se los he regalado al centinela, y 300 me los ha cambiado el judío. En justicia, no me debéis nada. Entretanto, llegaron el soldado y el judío, exigiendo lo que era suyo, lo que le habían ganado al campesino, y obtuvieron los azotes que les correspondían. El soldado los soportó con serenidad, ya que tenía experiencia de su sabor, pero el judío se lamentó amargamente. —¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Son estas las monedas? El rey tuvo que reírse del campesino, y como ya se le había pasado el enfado, dijo: —Como has perdido tu premio antes de que te fuera dado, quiero darte una compensación. Ve a mi cámara de tesoros y coge el dinero que quieras. El campesino no esperó a que se lo dijeran 2 veces y llenó sus amplios bolsillos con todo lo que cabía en ellos. Luego se fue a la posada y contó su dinero. El judío lo había seguido sigilosamente y oyó cómo refunfuñaba para sí: —Ahora sí que me ha engañado el pillín del rey. Podía haberme dado el dinero él mismo, así sabría lo que tenía. ¿Cómo puedo yo saber ahora si es justo lo que me he metido en los bolsillos por las buenas? —¡Dios guarde! —dijo el judío para sí—, está hablando despectivamente de nuestro señor. Iré corriendo y le denunciaré. Así me darán una recompensa a mí y le castigarán a él. Cuando el rey se enteró de los comentarios del campesino, montó en cólera y mandó al judío a recoger al culpable. El judío fue corriendo junto al campesino: —Que vayas inmediatamente a la presencia del rey, tal como estás. —Yo sé mejor cómo hay que comportarse —dijo el campesino—, primero haré que me hagan una chaqueta nueva. ¿Crees tú que un hombre que tiene tanto dinero en el bolsillo puede ir vestido de harapos? El judío, al darse cuenta de que el campesino no pensaba moverse sin tener otra chaqueta, y como temía que la ira del rey se desvaneciera, con lo cual se quedaría él sin recompensa y el campesino sin castigo, dijo: —Te prestaré para ese momento una hermosa chaqueta, solo por amistad. ¿Qué no es capaz de hacer un hombre caritativo? El campesino aceptó, se puso la chaqueta del judío y partió con él. El rey repitió al campesino todas las maledicencias que le había comunicado el judío. —¡Uy! —dijo el campesino—, todo lo que dice un judío es mentira. En todo lo que sale de su boca no hay un ápice de verdad. El tío es capaz de decir que lleva puesta su chaqueta. —¿Qué significa esto? —gritó el judío—, ¿es que la chaqueta no es mía? ¿Es que no te la he prestado por pura amistad para que pudieras presentarte ante el rey? El rey, al oír esto, dijo: —Ciertamente, el judío nos ha engañado a uno de los dos, a mí o al campesino, e hizo que le dieran unos azotes. Y el campesino se fue con su buena chaqueta y con el buen dinero en el bolsillo, y dijo: Esta vez sí que he acertado.